ritmo de cuarteto, nació para bailar, moviendo pa' adelante, los pies sin descansar. El piano va sonando, tu ritmo juguetón, y el acordeón picando, te alegra el corazón. El bajo va marcando su tiempo sin parar, para que siga el baile, van todos a bailar. Con el violín que canta de nuevo su canción, el bailarín se prende con toda su emoción. El chiqui chiqui chiqui, el chiqui chiqui va, un paso pa' adelante y el otro para atrás. Con este ritmo alegre que llega al corazón, va el último cuarteto cantando esta canción. El chiqui chiqui chiqui, el chiqui chiqui va, un paso pa' adelante y el otro para atrás. Con este ritmo alegre que llega al corazón, va el último cuarteto cantando esta canción. ¡Ay, ay, ay! ¡A vivir! ¡Suegue! ¡Atájelo! ¡Atájelo! ¡Se viene! ¡Se viene el acordeón! ¡Se viene! ¡Ay! ¡Y el violín! ¡Ahí está! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Moviendo! ¡Caderita! ¡Vamos! ¡El violín, mamá! ¡Cosa buena! ¡Qué rico! ¡Rico! ¡Ay, ay, ay! De cuarteto nació para bailar, moviendo pa' adelante, los pies sin descansar. El piano va sonando, su ritmo juguetón, y el acordeón picante me alegra el corazón. El bajo va marcando su tiempo sin parar, para que siga el baile, van todos a bailar. Con el violín que canta de nuevo su canción, el bailarín se prende con toda su emoción. El chiqui chiqui chiqui, el chiqui chiqui va, un paso pa' adelante y el otro para atrás. Con este ritmo alegre que llega al corazón, va el último cuarteto cantando esta canción. El chiqui chiqui chiqui, el chiqui chiqui va, un paso pa' adelante y el otro para atrás. Con este ritmo alegre que llega al corazón, va el último cuarteto cantando esta canción. ¡Ay!